Radio Universidad de Chile. Son las 9 de la mañana con 34 minutos y regresamos a esta primera edición de Radio Análisis, la primera de este año 2021. Estamos a día lunes 4 de enero, totalmente en vivo y en directo a través de la red de radios que piensan y por supuesto también a través de nuestro diario electrónico radio.chile.cl, además de la plataforma de Facebook Live a través de nuestras redes sociales. Hay algunas cosas que todavía queremos revisar del año 2020 porque obviamente tienen relevancia no solamente en el año que pasó, sino que obviamente hacia el futuro, más aún en un contexto de crisis socioeconómica como en el que nos encontramos actualmente. Nos referimos a estos balances que generalmente se hacen a fin de año y también listados, rankings que pudimos conocer en los últimos días de 2020 y que entregaron algunas novedades muy interesantes respecto de lo que está pasando en nuestro país. Hablamos de este listado, este ranking de multimillonarios que elabora tradicionalmente la revista Forbes y que en su edición 2020 pudimos ver cómo las principales fortunas de nuestro país, los multimillonarios de Chile, han incrementado lejos de lo que le ha pasado a prácticamente la mayoría de los chilenos en este año 2020 que pasó. Bueno, ellos lejos de sufrir las consecuencias de la pandemia, al parecer se están beneficiando de ellas porque aumentaron considerablemente su capital durante el año 2020. Por ejemplo, la fortuna de la familia Luksic a través de la viuda de Andrónico Luksic Avaroa, Iris von Bona, que aparece, por cierto, en este listado, creció de los 10.800 millones de dólares hasta los 19.800 millones de dólares, es decir, prácticamente el doble. Mientras que nuestro presidente, Sebastián Piñera, también aparece en este listado. La familia Piñera Morel muestra cómo su fortuna pasó de los 2.600 millones de dólares en marzo a los 2.900 millones a fin de año, es decir, un crecimiento del 11%. Para analizar estas cifras, estos datos y lo que significa, estamos en contacto hasta ahora con nuestros amigos de Fundación Sol, el sociólogo Benjamín Sáez, quien está con nosotros para hablar de este tema. ¿Cómo estás, Benjamín? Muy buenos días y feliz año también. Buenos días, Claudio. Feliz año también. Un gusto saludarles nuevamente. Sí, Benjamín, queríamos conversar contigo respecto de este tema porque, por cierto, llamó mucho la atención, sobre todo en este contexto en el cual nos encontramos de crisis socioeconómica con una pandemia de por medio que sus efectos todavía no sabemos cuáles van a ser a futuro y donde la mayoría de las familias de nuestro país de alguna u otra forma se han visto afectados, sobre todo a nivel socioeconómico. Hemos visto todos los efectos que ha provocado la crisis, la necesidad de todas las personas de recurrir a sus ahorros, ya sea los ahorros del seguro de cesantía o de las AFP para poder hacer frente a este problema, pero vemos que en contrapartida los multimillonarios de nuestro país, aquellos que concentran ese 1% de riqueza de nuestro territorio, incrementan sus fortunas, como escuchábamos en el caso de la familia Luksic, casi en un 100%. ¿A qué se debe esta contradicción que podemos apreciar en este último listado Forbes? Sí, Claudio, eso es muy importante porque habitualmente en el discurso, ¿verdad?, de las autoridades en general y de quienes ocupan cargos relevantes de representación gremial, ¿cierto?, de gremio, de la SOFOFA, etcétera, ¿verdad?, la CPC, vemos que abogan por la relevancia del crecimiento económico, ¿verdad?, para el país en su conjunto, lo cual sin duda tiene una cuota importante de realidad, ¿verdad?, en la medida que ese crecimiento refleja una intensidad de la actividad económica. Ahora bien, al observar los distintos países, la historia, ¿verdad?, uno se puede dar cuenta que ese crecimiento puede ser un crecimiento que genere más desigualdad o que genere más igualdad en cómo se distribuyen los recursos, porque ese dato de crecimientos por sí mismo, ¿verdad?, como crecimiento del PIB, solo nos habla de una situación general, pero no nos muestra cómo se distribuyen internamente esos recursos, ¿verdad? Por lo tanto, como tú muy bien señalas, este ranking de supermillonarios está relacionado con otro ranking que podemos observar que Chile ocupa una posición bastante privilegiada en ese ranking, que es un ranking bastante vergonzoso y que es el ranking de los países más desiguales del mundo. Si es que lo estudiamos más allá de los instrumentos como, por ejemplo, la encuesta CACEN, sino que considerando los ingresos del servicio de impuestos internos, que muchas veces las encuestas no pueden capturar. Esto es importante de notar la diferencia, que puede ser algo más técnico, pero para quienes nos escuchan, seguro han escuchado, por ejemplo, que el índice de Gini ha disminuido en el caso de Chile, ¿verdad?, el último tiempo. Y eso tiene que ver justamente con que ese tipo de indicadores se observan a partir de lo que una encuesta como la encuesta CACEN logra capturar. Pero como ustedes bien se pueden imaginar, hay situaciones en los extremos que las encuestas de hogares muchas veces no logran capturar en términos de información. En los casos, por ejemplo, piensen ustedes en un campamento de ocupación ilegal, informal, entre comillas, ¿verdad? Muy difícil que la encuesta logre capturar la situación de esos hogares que están en extrema necesidad. Y al mismo tiempo, los hogares de los súper ricos, ¿verdad?, que son prácticamente inalcanzables y que viven en un mundo que, como hemos podido ver en esta pandemia, ¿cierto?, les permite ir a comprar a la costa en helicóptero y vivir en una realidad paralela, ¿cierto?, a lo que vive la mayoría de las personas. Y en ese ranking, que considera no solo los ingresos de encuestas, sino que va a fondo a ver lo que sucede mediante el sistema de impuestos internos, que también uno puede decir hay aspectos que se escapan también a esa parte impositiva, ¿cierto?, que no se pueden observar, ¿verdad?, mediante las evasiones y también el movimiento de recursos a otros países, etc. Sin embargo, esta metodología nos permite observar con mayor detalle esta desigualdad y nos indica que el 1% en Chile, ¿verdad?, acapara prácticamente un 28% de los ingresos totales del país. Eso hace que Chile hoy día esté en el lugar 5 del mundo de los países donde el 1% acumula la mayor cantidad de ingresos. Y los países con los que comparte este ranking son Santo Tomé y Príncipe, que es el mayor a nivel mundial, donde el 1% acumula el 43%. Le sigue Mozambique, República Centroafricana, con un 30,9%. Después viene Chile, ¿verdad?, con este 28%, y en una cifra similar México, ¿verdad?, y completan esta lista Malawi, Brasil, Myanmar, Angola y el Líbano. Es decir, Chile, que tiene estos datos de crecimiento macro, ¿verdad?, que lo hacen un país de ingresos medios altos, ¿verdad?, y que también le dan un índice de desarrollo humano elevado, ¿verdad?, al mismo tiempo se mete dentro del ranking de los países con mayores desigualdades a nivel del mundo. Y eso tiene que ver justamente con este otro ranking Forbes, ¿verdad?, que nos muestra que un grupo reducido de familias están logrando no solo mantener sus fortunas, sino que en algunos casos incrementarla, y en el caso, por ejemplo, de Julio Ponce Lerú, prácticamente duplicar, si uno compara su patrimonio en marzo, ¿verdad?, y en diciembre de este año 2020, prácticamente más que duplica su patrimonio. Por lo tanto, se trata de un grupo reducido y que, además, en estos contextos de crisis, no pierde la oportunidad, ¿verdad?, de seguir en esta lógica de hacer negocios, y en el caso de Chile, en un contexto en el que se le han puesto muy pocos límites a este afán de hacer negocios, incluso en este contexto de pandemia, en el cual vemos hoy día que incluso grandes empresas que no les ha ido mal en este contexto, han acudido a leyes como las leyes de protección del empleo, incluso en un contexto en que retiran utilidades. Por lo tanto, hay una asimetría muy fuerte y que se refleja justamente en este tipo de indicadores. Benjamín, hemos visto a lo largo de la historia que en crisis como la que está pasando actualmente el mundo, este fenómeno suele darse, ¿no? De que las fortunas más ricas se enriquecen aún más, o que los ricos son más ricos al final de la crisis y al final de la crisis los pobres son más pobres. Es algo que se ha visto anteriormente. Y por lo mismo, llama la atención que desde nuestras autoridades no se haya tomado ningún tipo o no se haya innovado en algún tipo de medida que apunte hacia lo contrario, evitar que esta brecha de desigualdad que ya en nuestro país es increíblemente amplia, se extienda aún más. Y me refiero, por ejemplo, a la discusión que se ha tratado de levantar por parte de algunos parlamentarios de la oposición respecto de este impuesto a los superricos, que vendría a ser una forma de compensar un poco esta asimetría, pero que ha tenido nula respuesta por parte del Ejecutivo y ni las autoridades, ni hablar también de los incumbentes, en este caso, que son precisamente estas fortunas multimillonarias. ¿Cómo ves también esa situación? Bueno, en ese contexto acá la respuesta ha sido radicalmente distinta, ¿verdad? En lugar de, como tú bien señalas, pensar en una mayor carga impositiva, que hoy día es algo que lo está promoviendo el propio Fondo Monetario Internacional. Es decir, hoy día la élite en Chile está siendo mucho más conservadora, más apegada al libreto neoliberal que otras élites a nivel mundial, que han entendido que es un momento para realizar transferencias directas, ¿cierto? Y porque protege de alguna forma a su ciudadanía, a sus grupos trabajadores, en comparación a lo que está pasando a nivel mundial. Acá hemos visto un mensaje completamente distinto, en el cual han sido los hogares los que han sido llamados a financiar esta crisis, ¿verdad? Para mantener una austeridad fiscal, una austeridad en el endeudamiento también, que beneficia fundamentalmente a las grandes fortunas, porque está relacionada a esa búsqueda de la austeridad austranza, ¿verdad? Este libreto muy marcadamente asociado a la austeridad, a la reducción del gasto, ¿verdad? A no aumentar la deuda, también está muy relacionado con un libreto heredado, ¿verdad? También que limita bastante las opciones de lo que se puede hacer, y que no solo en ese contexto el Estado chileno no solo no ha cuestionado la estructura tributaria tremendamente regresiva que tiene, sino que además ha mantenido una permisividad y un nivel de beneficios que es prácticamente escandaloso para las grandes fortunas. Es lo que podemos ver, por ejemplo, con lo que ocurrió con esta rebaja de la multa, ¿verdad, Ponce Lelu? ¿Verdad? En un contexto en que estaba obteniendo utilidades fraudulentas por más de 128 millones de pesos, ¿verdad? Finalmente se le atribuía una multa cercana a los 3 millones, perdón, millones de dólares, perdón. Una ganancia fraudulenta de 128 millones de dólares termina transformándose en una multa equivalente a 3 millones de dólares aproximadamente. Algo que además se da en un contexto en el cual no se obtuvimos, por ejemplo, la semana pasada, información adicional sobre aquellas boletas ideológicamente falsas que no se persiguieron, ¿verdad? Por ejemplo, acá en el caso de Ponce Lelu estamos hablando justamente de alguien que aparece en este ranking Forbes y que aumenta y llega a más de 3.500 millones de dólares su fortuna, y en otro de los que aparecen también en el ranking, como es Angelini, ¿verdad? Que estábamos hablando de una fortuna de 1.700 millones a diciembre de este año, a marzo era de 1.300 millones de dólares, y que justamente una investigación de CIPER, ¿verdad?, que reveló mayores antecedentes sobre esto, que ya Francisco Mujica, ex gerente general de Corpesca, ya había señalado anteriormente, ¿verdad?, en esto de que, respondiéndole a Mónica González, ¿verdad?, según ella revela, que no solo le pagaban a Marta Izasi, sino que le pagaban a todos. Y bueno, de acuerdo a lo que entrega esta información, efectivamente hay boletas ideológicamente falsas. El grupo, digamos, Angelini pagó más de 2.000 millones de pesos en multas tributarias asociadas a personas como candidaturas y grupos cercanos, ¿verdad? Michelle Bachelet, Iván Moreira, ¿verdad? Felipe Arboe, Pablo Longueira, Alberto Espina, Democracia y Comunidad, que es un centro vinculado a la DC, Asesorías Técnicas S.A., que es una sociedad relacionada a RN, un ministro del Tribunal Constitucional, ¿cierto?, como Cristian Letelier, Pablo Longueira, ¿cierto?, entonces, Marco Enrique Gominami. Entonces, también nos habla de cómo hay una permisividad y estos perdonazos, ¿verdad? Como entre comillas, como se dice coloquialmente, que también nos dan cuenta de que no solo la legislación y esta estructura institucional está despareja de alguna forma, sino que además hay un conjunto de autoridades en puestos claves que van más allá e incluso nos entregan este tipo de facilidades. En un contexto en el cual la contracara de esto, ¿verdad?, es por ejemplo lo que se discutía respecto a cómo, o lo que se ha discutido en relación a todas las ayudas que, entre comillas, que transferencias que ha entregado el Estado, cómo las personas tienen que demostrar, ¿verdad?, que han reducido sus ingresos, que están en dificultades, ¿verdad?, en un contexto en el cual vemos que al mismo tiempo se hace perdonazos a fortunas que están incrementándose y que al mismo tiempo han generado un daño en la institucionalidad mediante prácticas de corrupción, ¿verdad?, que han afectado leyes también tremendamente importantes, como en el caso de la ley de pesca, ¿verdad? Y ahí grupos como el grupo Angelini, mediante estas empresas, mediante otras también, como Copec, Arauco, Abastible, han de alguna forma participado también de esta, o han creado una estructura institucional y hay personas en cargo, ¿verdad?, también, que de alguna forma benefician sus intereses, ¿no? Es bastante evidente si uno comienza a seguir, ¿verdad?, como la ruta de estas relaciones entre la política y el financiamiento ilegal de la política que estalló hace prácticamente 5 años y que no ha tenido una resolución y ha tenido un impacto tremendo en la legitimidad del sistema político. Y hoy en día, ¿verdad?, con este sistema, con este proceso constituyente, de alguna forma hay una promesa de que esto permitirá reconstituir toda esta falta de legitimidad, toda esta fragmentación también que se ha generado en términos institucionales, y eso sin duda está muy relacionado con lo evidente que se está haciendo, ¿verdad?, que este orden se ha ido construyendo para beneficiar a una minoría muy específica en detrimento de intereses colectivos de la gran mayoría de la ciudadanía, y ese es un punto que ya está llegando, ¿verdad?, a un nivel que está dañando la propia institucionalidad que defienden estas mismas élites. Por lo tanto, acá hay en el sistema tributario, ¿verdad?, un punto mayor en la medida que la crisis va a continuar el próximo año, y la discusión acá debería ser cómo hacer una recuperación económica que no sea precaria, ¿verdad? Es decir, cómo vamos a hacer una recuperación económica con empleos de otro tipo, ¿cierto?, con otro uso de los recursos de la naturaleza, ¿verdad?, con otra forma de relación también en ese sentido, y ahí hay mucho, mucho que avanzar este año 2021, y sobre todo en estos momentos del año en el cual hay también una actividad importante en términos legislativos y de distintas negociaciones también que se están produciendo, por ejemplo, ahora con la reforma de pensión, uh-huh, que viene pronto. Sí, Benjamín, bueno, lamentablemente nos quedan un par de minutos, pero respecto de lo último que señalabas, lo que se viene para este año 2021, un escenario todavía incierto y además donde se abre la ventana para una serie de cambios, no solamente a nivel político, sino sociales en nuestro país. Este tema, ¿cómo se debiese abordar? Bueno, de alguna manera, acá se abre en distintas líneas, hay problemas urgentes, ¿verdad?, en distintos ámbitos que requieren una solución hoy. Por ejemplo, en el ámbito de las pensiones, esta pandemia ha traído tremendas dificultades debido a que un porcentaje muy relevante de adultos mayores que no les alcanza con su jubilación, históricamente han tenido que trabajar en el caso de Chile. En ese sentido, no habría problemas, ¿verdad?, en una persona que quiera, más allá de su edad de jubilación, mantenerse activa y continuar su actividad, pero el problema es la obligatoriedad. Y en ese contexto, si miramos desde el año 2010, que prácticamente un 22% de las personas en edad de jubilar, por ejemplo, trabajaban, el año 2019 era un 28%, y hoy día es un 10%, perdón, un 19% aproximadamente, ¿verdad? Es decir, cayó prácticamente 10 puntos porcentuales. y eso tiene que ver con la dificultad que tienen las personas mayores en este contexto de pandemia de poder trabajar. Por lo tanto, ahí, por ejemplo, hay también todo un drama de el sustento del hogar. Esto ha llevado que, si el año 2019 prácticamente un 16% de los hogares tenían solo personas en la inactividad, hoy día esa cifra es cercana al 20%. Por lo tanto, hay una discusión importante en términos de transferencias directas urgentes a los hogares, mejora en los montos de pensión también de forma urgente, pero al mismo tiempo, y cómo financiar aquello, por lo tanto, una discusión tributaria, una discusión de transferencias directas, de mejora de las pensiones también, pero al mismo tiempo eso no puede descuidar qué es lo que viene para los próximos 50, 60 años, sobre todo si hablamos de temas como las pensiones. Entonces ahí quizás el mayor desafío que tenemos por delante es cómo poder implementar políticas de emergencia que puedan concurrir bien, a mejorar una necesidad, pero que al mismo tiempo puedan señalar una ruta hacia dónde es correcto avanzar de acuerdo a dónde estamos y a los problemas que tenemos. Y en ese contexto, sin duda, otras discusiones también van a ser clave prontamente, como el salario mínimo y como, por ejemplo, poder generar una hoja de ruta junto con un reajuste que envíe un mensaje de recuperación no precaria para el 2021, como también una hoja de ruta se puede plantear para los próximos 5 años, es decir, cómo se puede poner al día este salario mínimo. Entonces, ahí, Claudio, quizás el principal desafío es cómo resolver la urgencia al mismo tiempo planteando un camino transformador en el contexto en que Chile de alguna forma no resiste mantener este esquema en el cual unos pocos están obteniendo los beneficios y la mayoría de la ciudadanía está pagando las externalidades de mantener un sistema que es muy, muy concentrado al punto que nos está llevando hoy día a una posición a nivel mundial en términos de la desigualdad. Entonces, quizás ese es el mayor desafío, pensando en el año que viene y en la cantidad de, además, propuestas y discusiones que van a estar circulando en un contexto tan electoral al mismo tiempo. Así es. Entonces ahí ese otro desafío, sin duda, cómo poder pasar de la discusión a la acción también, porque son temas urgentes. Efectivamente, Benjamín, agradecerte nuevamente por que estés con nosotros un año más. Un saludo a través tuyo a todo el equipo de Fundación Sol. Así que muchas gracias y nos estamos reencontrando. Que estés bien. Muchas gracias igualmente, Claudio. Y cuando son las 9:57 nos vamos. Ya llega Antonella Esteves y Semáforo. Que tengan una muy buena jornada de día lunes y, por supuesto, también una muy buena.